día que se rompan las cadenas y reine la voz. Y nunca te señalen con el dedo por una opinión. El día que no existan las fronteras y cese el horror, no existirían tantas diferencias entre tú y yo. El día que se agoten las riquezas y muera el honor, y borren el pronombre posesivo y piensen en dos, caminaré riéndome del mundo avanzado, brindando con cerveza en el polo sur. Caminaré riéndome de los desarrollados, haciendo pedazos boletos premiados. Caminaré. El día que no existan territorios que poder dividir, y todos vivan con su independencia y dejen vivir. El día que se pinten las banderas del mismo color, seremos todos reyes y bufones, ¿y quién es mejor? Caminaré riéndome del mundo avanzado, brindando con cerveza en el polo sur. Caminaré riéndome de los desarrollados, haciendo pedazos boletos premiados. Sin pensar en nada, nada, nada, nada, nada. Sin aferrarme a nada, nada, nada, nada, nada. Y yo caminaré riéndome del mundo avanzado, brindando con cerveza en el polo sur. Caminaré riéndome de los desarrollados, haciendo pedazos boletos premiados.